ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Y ciertamente, Allah os ha concedido la victoria en diversas ocasiones, como el día de la batalla de Hunain, cuando regocijabais de vuestra superioridad numérica, aunque ello no os sirvió de nada, y sentisteis que la tierra se estrechaba por las emboscadas del enemigo, a pesar de su vastedad, y no encontrabais ningún lugar seguro, y huisteis. Después, Alá hizo que el sosiego descendiera sobre su mensajero y sobre los creyentes, y envió soldados que no podíais ver, ángeles, y castigó a quienes rechazaban la verdad. Tal fue la recompensa de quienes se negaban a creer. Luego, Alá aceptó el arrepentimiento de quienes quiso una vez abrazaron el Islam. Y Alá es indulgente y misericordioso. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Oh creyentes, los idólatras son impuros. No permitáis que se acerquen pues a la mezquita sagrada a partir de este año. Si teméis la pobreza por no comerciar con ellos, sabed que Allah os enriquecerá con su favor, si así lo desea. Ciertamente Allah es omnisciente y sabio. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combatid a quienes no creen en Allah ni en el día de la resurrección, no respetan lo que Allah y su mensajero han prohibido, y no siguen la religión verdadera del Islam, de entre los judíos y cristianos que os agredieron, hasta que paguen el impuesto de la jizya de propia mano y con humildad. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. Los judíos dicen que Uzair es el hijo de Dios, o hijo de Allah, mientras que los cristianos dicen que el Mesías es el hijo de Dios, o hijo de Allah. Tales son las palabras que salen de sus bocas imitando lo que decían y no rechazaron anteriormente la verdad. Y Allah los destruya y los expulse de su misericordia. ¡Qué desviados están de la verdad! Han tomado a sus rabinos y monjes por sus señores en vez de Allah, así como a Jesús, hijo de María. Sin embargo, en sus escrituras se les ordenó adorar solamente a una divinidad, Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Glorificado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Pretenden extinguir la luz de Allah, su religión, con sus palabras y mentiras, pero Allah no lo permitirá y hará que resplandezca, haciendo que su religión se extienda, aunque quienes rechazan la verdad lo detesten. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Él es quien ha enviado a su mensajero Muhammad con la guía del Corán y con la religión verdadera para que esta prevalezca sobre todas las religiones, aunque los idólatras lo detesten. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Oh creyentes, en verdad muchos rabinos y monjes se apropian injustamente de los bienes ajenos e impiden que los hombres sigan el camino de Allah. Y advierte a quienes atesoran oro y plata y no lo gastan en la causa de Allah, que tendrán un castigo doloroso en la otra vida. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. El día en que serán juzgados, lo que atesoraron se calentará al rojo vivo en el fuego del infierno, y se les marcará con ello la frente, los costados y la espalda, y se les dirá: eso es lo que atesorasteis para vosotros mismos. Sufrid el castigo por lo que acumulasteis. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

والله عليم بالظالمين. Si hubiesen salido con vosotros, no habrían aportado más que desorden y habrían buscado sembrar la discordia en vuestras filas, pues entre vosotros hay quienes los escuchan. Y Allah conoce bien a los injustos. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Ya intentaron sembrar la discordia entre vosotros con anterioridad, oh Muhammad, cuando llegaste a Medina, y te crearon todo tipo de problemas, hasta que llegó la verdad, la victoria de los creyentes en Badr, y triunfó la religión de Allah, muy a su pesar. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Y entre ellos los hipócritas, hay quien dice, permite que me quede y no hagas que caiga en la tentación. Pero cayó en la tentación de no salir a combatir desobedeciendo al profeta. Ciertamente el infierno acercará a quienes rechazan la verdad. Si te sucede algo bueno como la victoria en la batalla o Muhammad, les disgusta. Pero si sufres un revés, dicen, tomamos nuestras precauciones con anterioridad al no combatir con ellos, y se alejan contentos. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Diles, solo nos sucederá lo que Allah haya decretado para nosotros, y Él es nuestro protector, y en Él depositan su confianza los creyentes. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Diles a los hipócritas, ¿acaso esperáis que nos suceda algo malo, cuando no puede ocurrirnos, salvo una de las dos mejores cosas que hay, la victoria o el martirio? Nosotros, no obstante, aguardamos a que Allah os envíe un castigo, o a que caigáis derrotados bajo nuestras manos. Aguardad a que os llegue vuestro castigo, nosotros también esperamos que os llegue. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Diles, tanto si dais caridad voluntariamente o a la fuerza, no os será aceptada, ya que sois gente rebelde que se niega a obedecer a Allah. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. Y lo que den no les será aceptado porque no creen en Allah ni en su mensajero. Rezan con desgana y solo dan caridad en contra de su voluntad. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. No te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen. Allah quiere castigarlos en esta vida a través de ellos y quiere que mueran rechazando la verdad para que reciban su castigo en la otra vida. Y juran por Allah que son de los vuestros, pero no lo son. Son gentes que solo actúan así por temor a vosotros. Si pudiesen encontrar un refugio, alguna cueva, otro lugar para esconderse, se apresurarían hacia él. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Y entre ellos hay quienes te critican por cómo distribuyes la caridad, oh Muhammad. Si reciben parte, se quedan satisfechos, pero si no reciben nada, se enojan. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Pero más les valdría contentarse con lo que Allah y su mensajero les ofrecen y decir, Allah nos basta, Él nos concederá de su favor, y también lo hará su mensajero. Anhelamos que Allah nos enriquezca con sus gracias. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. El azaqué debe ser para los pobres, quienes no poseen nada, para los necesitados, aquellos cuyos bienes no les son suficientes, para quienes trabajan en su recaudación y distribución, para ganar los corazones de quienes se inclinan hacia el Islam, para liberar a un esclavo o ayudarle a comprar su libertad, para quienes están endeudados, para quienes luchan por la causa de Allah y para los viajeros que carecen de medios para proseguir su viaje. Esto es lo que Allah decreta, y Allah es omnisciente y sabio. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Y entre ellos los hipócritas hay quienes pretenden ofender al profeta y dicen de él,